Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia. Sé que las cinco y pico es una hora muy dura. La verdad es que a estas horas lo que se tiene que hacer es estar durmiendo la siesta de la resaca de ayer, porque supongo que por la mañana habréis tenido más cosas. Y yo lo que quería hacer hoy es hablar, a pesar de que el título de la charla haya sido como P2P y juicios, yo voy a hablar de lo que es la abstracción más grande, digamos, o sea, más elevada sobre el tema de los juicios contra los P2P o el tema del juicio contra el canon, que es lo que se denominan los procedimientos libres. O sea, nosotros vivimos una cultura en la cual lo que fundamentalmente utilizamos como herramientas son unas licencias, que son las licencias libres, y por tanto ya lo que nosotros encontramos es una múltiple estructura de cuestiones libres, de objetos libres, que son los que nosotros vamos utilizando para ir desarrollando una tendencia hacia el cambio social. Esta tendencia hacia el cambio social o esta búsqueda del cambio social la vamos haciendo, en primer lugar, con un código que es libre. Ese código libre está protegido por una serie de licencias libres, pero sobre eso lo que tenemos también que poner es otra capa de la estructura, otra capa de abstracción a la estructura, que en este aspecto tiene que ir muy concreta, que son los procedimientos libres. Esto es desarrollar una serie de procedimientos para que los ciudadanos o los demás abogados puedan tomar un conocimiento completo, un cuerpo de conocimiento completo, que puedan utilizar para precisamente defender lo que son las ideas que existen por debajo del copyleft. Y cuando digo defender las ideas que existen debajo del copyleft, no es solamente defender el copyleft en sí mismo, sino toda aquella filosofía que subyace al copyleft. Hoy, por ejemplo, y como anécdota, diré que en el diario El Público venía una entrevista con Lawrence Lessig y había una precisión por parte del periodista en la cual decía que el copyleft lo que busca es, se decía, no hay que confundir las licencias Creative Commons con el copyleft, porque el copyleft lo que busca es la destrucción de la propiedad intelectual. Yo creo que no es así. Precisamente si el copyleft existe es porque supone una utilización, entiendo que muy brillante, una utilización que es un hack muy brillante de lo que es la propiedad intelectual. Si no existiera la propiedad intelectual, no podría existir el copyleft. Esto es la primera cuestión sobre la que nosotros tenemos que pensar. Ahora bien, dado que la estructura de la propiedad intelectual la tenemos ahí, ¿cómo podemos desgestionar la propiedad intelectual o llevar a cabo aquellos fines que puedan ser los que el movimiento copyleft quisiera llevar a cabo y que, al final, lo que nos interesa es una desregulación de una serie de aspectos, desregulación en el ámbito de que dejen de estar gestionados precisamente por quienes se arrogan la legitimación de la representación de todos los autores, cuando realmente esto no es así, por cuanto que, al igual que el sistema financiero actual, es un sistema que está fundamentado en una serie de mentiras y en una serie de estafas, en el caso del sistema financiero, a los ciudadanos, en el supuesto de la propiedad intelectual, a los propios autores. El autor es un mal necesario para las entidades de gestión, no están preocupados por el autor, les es exactamente igual, lo que pasa es que, obviamente, sin autor no existirían entidades de gestión y por eso digo que es un mal necesario. Bien, los procedimientos libres comienzan el 30 de agosto del año 2003 y comienzan con un procedimiento que es la demanda contra el canon. El 30 de agosto del 2003, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que se interponen 4 escritos, uno de ellos al Colegio de los de Abogados de Madrid, otro de ellos al Consejo General del Poder Judicial, y luego se interpone también otro escrito en el Tribunal de Defensa de la Competencia, en lo cual lo que se busca es denunciar la situación que se había producido de que, mediante un pacto que se celebra el 31 de julio del año 2003 entre las entidades de gestión y entre Asimelec, que es la patronal de los importadores y de los fabricantes de hardware, bueno, pues llegan a un pacto en el cual interpretan a su manera un artículo de la Ley de Propiedad Intelectual, que es el artículo 25, que es el del que nace lo que es el canon, que luego posteriormente deriva en lo que es el canon digital. Aquellos 4 procedimientos, lo que se hace es se ponen en la red y se ponen a disposición de cualquier persona para que cualquiera pueda llevar a cabo la misma acción judicial o la misma acción legal o la misma acción administrativa que se hizo al principio. Son unos procedimientos en los que al principio no se adhiere absolutamente nadie, y luego en marzo del año 2004 ya empieza lo que se denomina la demanda contra el canon, que consiste en un procedimiento en el cual se pone a disposición de los ciudadanos todo un mecanismo para que ellos puedan llevar a cabo una reclamación judicial, esto es, en sede de un juzgado, sin necesidad de procurador ni de abogado. En ese procedimiento, aquí tenemos a Eduardo Serrano, que es una de las personas a la cual le estoy muy agradecido, porque llega y coge aquellas cuerpo de conocimiento, y esa herramienta lo que hace es la desarrolla y al final obtiene una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga en la cual lo que se dice es que los juicios no tienen por qué pagar canon, y lo que se dice es devuélvanse al señor Serrano el importe del canon que había pagado de aquel CD, de aquel CD virgen. Esa misma metodología luego posteriormente se utiliza en otros tres procedimientos libres más. El primer procedimiento libre en el que se utiliza es en la defensa de las webs de enlaces, que luego finalmente culmina con el caso Sharemula. También se utiliza con el procedimiento de la defensa del copyleft. ¿Por qué? Porque cuando se obtiene la primera sentencia, que es la sentencia del caso de la Dinamo, lo que se empieza a poner ya son todas las resoluciones judiciales existentes sobre la jurisprudencia, así como recomendaciones para los abogados y para los dueños de los establecimientos, ya fueran bares, ya fueran del sector de la hostelería que fuera, ya fueran incluso hasta radios, para que desde ahí lo que ellos también pudieran tener todo el cuerpo de conocimiento para, sin necesidad de abogado ni de procurador, llevar a cabo una defensa de esos intereses. En el caso, además, del movimiento de la defensa del copyleft, se produce una cuestión muy, muy curiosa, y es que, a diferencia, por ejemplo, de la demanda contra el canon, en la cual está teledirigida a los ciudadanos, si bien luego también fue utilizada por abogados, como posteriormente veremos, en las sentencias del copyleft lo que nosotros nos encontramos es que, precisamente, es el que más se entera del procedimiento, es el ciudadano, es el usuario del mismo, el usuario de música copyleft, que lo que llega es al abogado teniendo un autodiagnóstico muy correcto de su problemática. Entonces, se produce un fenómeno que es que normalmente es el ciudadano quien enseña al abogado lo que es el movimiento copyleft, y luego el abogado lo estructura, se le dan, digamos, esos mimbres, y con esos mimbres el abogado ya construye el caso para luego, a su vez, obtener las siguientes resoluciones. Por tanto, los procedimientos libres pueden ir dirigidos no solamente a ciudadanos, sino que también pueden ir dirigidos a abogados. Y esa sería la primera cuestión que tendríamos sobre los procedimientos libres, que unos estarían dirigidos hacia los ciudadanos y otros estarían dirigidos hacia los abogados. Lo importante de todo esto es que lo que se va produciendo es una educación o una formación de las diversas personas que integran los diversos colectivos, y al mismo tiempo se les dota de unas herramientas para que todos ellos puedan utilizarlas correctamente en defensa de los derechos e intereses que les competen. Estos tres procedimientos libres son los que actualmente están más desarrollados. Hemos dicho la demanda contra el canon, en segundo lugar las demandas contra las denuncias de las entidades de gestión y de la industria discográfica en contra de todo lo que pudiera suponer el P2P, y luego en tercer lugar el tema de las resoluciones de del concepto copyleft, que tenemos actualmente en España 8 sentencias favorables al copyleft y tenemos una sentencia favorable al copyleft en los textos, 8 en música y una en los textos. Podemos decir que somos actualmente el país más vanguardista y el país más avanzado en lo que pudiera ser este tipo de reconocimiento de derechos. Antes mencionábamos en la comida que realmente una frase interesante es la de Jeff Bezos, cuando hablaba que en el modelo productivo anterior lo que era importante era decir: se tiraba un 80% del tiempo mencionando lo bueno que era el producto que uno vendía y el 20% del tiempo haciendo bueno el producto. En el modelo actual en el que estamos, de economía de la atención, realmente lo que tenemos que hacer es el 100% del tiempo, lo que tenemos que hacer es invertirlo en hacer bueno el producto, porque la difusión del mismo ya se encargan unas terceras personas, ya se encargan los entusiastas, los estudiantes, precisamente el copyleft, en difundir y en diseminar toda esa información. Los resultados de los procedimientos libres, lo que hemos visto ha sido que, con respecto al tema de la demanda contra el canon, en un momento posterior un abogado de Barcelona que se llama Josep Llover, en defensa de un establecimiento de Ana María Méndez, que es de APEMIT, hace una obra derivada, precisamente, porque además todos los textos de los procedimientos copyleft, los escritos están con una licencia Creative Commons by, y luego las resoluciones judiciales, conforme al artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual, no están sometidas a la propiedad intelectual. De esta manera, por tanto, lo que tenemos es un cuerpo de conocimiento libre, libremente utilizado por cualquier persona. En cuanto a la demanda contra el canon, Josep Llover lo que hace es recoge lo que es una de las versiones de la demanda contra el canon, que dinámicamente se iban nutriendo de todas las resoluciones que nosotros íbamos obteniendo, y entonces le incorpora precisamente y desarrolla precisamente lo que es la cuestión de la prejudicialidad europea. ¿En qué consiste esto? Consiste en que nosotros ya desde el momento de la inclusión en la Unión Europea, nosotros estamos sometidos no solamente a nuestra Constitución, sino que también estamos sometidos a las directivas. ¿Y qué es lo que dicen las directivas europeas? Las directivas europeas dicen cómo las legislaciones nacionales tienen que incorporar una serie de cuestiones marco. Estas cuestiones marco, cuando se hace la ley española, sospechosamente no se acepta lo que dice Europa, sino que se amplían muchísimo más. Hace ya un año y medio, un parlamentario de Esquerra Republicana de los Verdes de Cataluña lo que hace es pregunta en sede del Parlamento Europeo: oiga, mire ustedes, el canon en España se aplica absolutamente para todos los equipos, aparatos y materiales, incluso todo aquello que el Estado está utilizando. ¿Esto es correcto con el canon o supone una extralimitación? Y el comisario del Mercado Interior de la Unión Europea lo que dice es que no parece conforme con la normativa europea que el canon se esté imponiendo sobre equipos, aparatos o materiales que no sean susceptibles de generar una copia privada. Vamos a ver. Fundamentalmente, lo que está ocurriendo con el canon aquí en España es que se ha impuesto sobre, de una manera indiscriminada, equipos, aparatos y materiales. Y el mayor Paganini, por decirlo de una manera vulgar, del canon es el Estado. O sea, somos todos a través de las instituciones públicas. Cedro, por ejemplo, la entidad de gestión, que lo que gestiona son el tema de los derechos reprográficos, tiene del orden de unos 37 millones de euros anuales de ingresos. De esos 37 millones de euros anuales de ingresos, 34 pertenecen a canon. ¿Quién es el mayor propietario de fotocopiadoras? Obviamente no somos los particulares, nosotros no tenemos en casa una fotocopiadora con la cual hacer copias privadas de libros. Las fotocopiadoras fundamentalmente se utilizan bien por el Estado, las administraciones públicas, y en segundo lugar bien por las empresas. Bueno, pues ese canon, esos 34 millones de los 37 totales, en definitiva lo que pudieran suponer es lo que se denomina una subvención, lo que podría denominarse una subvención encubierta. La Unión Europea constituye un lugar en el cual tiene que existir una libertad de circulación de mercancías, de capitales, tiene que haber un libre comercio y tiene que haber también una libertad de circulación de las personas. Entonces, lo que se evita, por tanto, es la posibilidad de hacer ayudas estatales. Estas ayudas estatales están prohibidas por la normativa comunitaria porque entonces lo que hacen es impiden lo que es la libre competencia. Y dentro del liberalismo económico lo que es fundamental por los mercados es ese concepto de libre competencia que existe. Desde el momento en el cual existe esa libre competencia, nosotros hemos visto cómo los astilleros españoles han caído en picado y se han tenido que desmantelar porque lo que era inviable era una ayuda por parte del Estado a los astilleros para mantenerlos, y de ahí que hayan vencido siempre pues, todos los astilleros coreanos. Entonces, claro, si lo que nosotros no tenemos que hacer es defender los astilleros, la pregunta es por qué tenemos que defender un modelo que es el de las entidades de gestión. Entonces, para evitar esto, el sistema que ha tenido el Estado español ha sido muy sencillo: me autoimpongo a mí un canon y ese canon en forma de un derecho de propiedad intelectual, y entonces de aquí lo que estoy es derivando todo el dinero a unas asociaciones privadas de, no de autores, sino de titulares de derechos de autor, que no tiene nada que ver, porque los derechos de autor no están en manos de los autores, están en manos de los intermediarios, como siempre, y como siempre ocurre con un sistema que es ineficaz. Entonces, Josep Llobet lo que hace es coge esta demanda contra el canon, le agrega precisamente todo el pensamiento sobre que lo que está haciendo la regulación española es atentar contra la directiva europea, y de ahí lo que consigue en el pasado mes de septiembre es que precisamente la Audiencia Provincial de Barcelona envíe a Europa lo que se denomina una cuestión prejudicial, que consiste en lo siguiente: cuando un tribunal español lo que tiene es una duda sobre si una norma viola la Constitución, lo que puede hacer es la envía al Tribunal Constitucional y le pregunta: señores del Tribunal Constitucional, ¿puedo yo aplicar esta norma? El Tribunal Constitucional le dice que sí y entonces él resuelve con ese, conforme esa aplicación. Sin embargo, si el Tribunal Constitucional lo que le dice es no, no, usted no puede, y efectúa lo que se denomina una labor de legislador negativo, esto es, suprime la norma del ordenamiento jurídico español, entonces el juez lo que está es obligado a interpretar el tema sin aplicación de esa norma o interpretando la norma de la manera que se lo hubiera dicho el Tribunal Constitucional. Eso es lo que se denomina una cuestión de inconstitucionalidad. Y luego también tenemos lo que es la cuestión de prejudicialidad europea, que es similar. Cuando un juzgado español lo que puede pensar es que alguna de las normas españolas hubieran dado lugar a una transposición equivocada o errónea de lo que son las directivas europeas, lo que puede hacer, tiene esa potestad, es de enviarlo a Europa, y entonces el Tribunal Superior el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas, lo que le va a contestar es al Estado español, a ese juez le va a contestar si la normativa nacional es contraria o no a precisamente la normativa europea. Yo creo que existen grandes esperanzas con respecto al tema de que se cargue el canon digital. Y por una razón muy sencilla, porque precisamente ya en la Comisión de la Unión Europea ha dicho, a través de las palabras del comisario Charles McCreevy, que precisamente el canon lo que no puede hacer es grabar cuando un equipo, un aparato o un material, cuando lo más normal es que ese equipo, aparato o material no sea utilizado para copias privadas. Y desde luego el elemento más fundamental donde tenemos la prueba absolutamente hecha es, por ejemplo, en el procedimiento de Eduardo Serrano, donde consta inequívocamente que las actas judiciales que por ley, artículo 147 y 187 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, resulta que tienen que soportarse en un CD virgen. Por tanto, de cada juicio que se celebra en España, existen 20 céntimos que se van a las, por lo menos 20 céntimos que se van a las entidades de gestión. Por tanto, ya el canon, a través de una obra derivada de una de las procedimientos, de los procedimientos libres, lo que ha hecho ha sido, se ha ido a Europa. Con respecto al tema de las webs de enlaces, en el año 2003, lo que existió, de enlaces a las redes P2P, en el año 2003 ya existió una resolución de un juzgado de instrucción de Barcelona, en el caso ajoderse.com, que lo que venían a decir era lo siguiente: estos señores no están haciendo ningún tipo de comunicación pública. Porque claro, las acusaciones de la industria son las siguientes: si usted pone una web donde hay un enlace a un archivo de las redes de pares, lo que nos estamos encontrando es que usted está comunicando públicamente esa obra o facilitando la comunicación pública de esa obra. Ese era el argumento que ellos tenían, que es un argumento, por otro lado, que era absolutamente anodino. Pero bueno, lo que ocurre es que siempre lo rodean de una gran capa de muchas sentencias, de muchas cosas que al final te pones a rascar, y el problema es que al final tienes que ver el árbol dentro de lo que es un bosque. Su estrategia siempre es exactamente igual: es primero te pongo un bosque y luego tú ya tendrás que averiguar cuál es el árbol que es el importante. Esto es un truco que es un truco procesal que ya es muy viejo. En el sistema norteamericano lo que existe es la leyenda de que hubo una empresa que se negaba a entregar una determinada información y estuvo litigando para no entregar esa determinada información a un cliente. Y cuando ya al final el cliente obtuvo la resolución judicial para que le entregaran esa documentación, lo que le dio fue dos naves llenas de documentación. Efectivamente, la empresa, por tanto, lo que hizo fue cumplir con su obligación de entregar la información. Y esta siempre es la estrategia. O sea, ¿dónde puedo esconder yo un elefante cuando lo tengo que pasar por la Gran Vía de Madrid? Muy sencillo, dentro de una manada de elefantes. Entonces, esta misma estrategia de ocultación de la información en un mundo en el cual lo que tenemos es un exceso de información es la que ellos también hacen cuando ellos propugnan la interposición de sus acciones judiciales, sin perjuicio de que además también utilizan un sistema de pensamiento que es el sistema fascista. Y lo digo no desde un punto de vista ideológico, sino desde un punto de vista jurídico. Hay dos sistemas en el ordenamiento jurídico que son los que vertebran cualquier tipo de ordenamiento. Uno de ellos es todo lo que está permitido, todo lo que no está permitido está prohibido, y el otro es todo lo que no está permitido está prohibido. Para las entidades de gestión, todo lo que no está permitido está prohibido. Sin embargo, el principio de legalidad, precisamente lo que nos dice es lo siguiente: que para que nosotros podamos, en un sistema democrático y por tanto no totalitario del ordenamiento jurídico, podamos regular una actividad, todo derecho sancionador, todo derecho que lo que tenga es cuyo objeto sean unas normas infractoras, poner unos castigos, tienen que tener dos cosas muy claras. En primer lugar, tienen que regular perfectamente qué es lo que está prohibido. O sea, no funciona al revés, no funciona de es que como no se ha dicho, pues entonces usted no lo puede hacer. No, eso no es así. O sea, esto funciona de la siguiente manera: si no está prohibido, es que sí que lo puedo hacer. Entonces, ellos, sin embargo, funcionan que como no está permitido, pues entonces está prohibido porque hay que respetar la propiedad intelectual. Claro, hubo un momento incluso de un escrito de una abogada que la mujer decía: es que Sharemula no ha demostrado que no contiene archivos. Y David Bravo y yo lo que hicimos fue respondimos con una sola frase: es que la señora letrada contraria no ha demostrado que no ha asesinado. Con lo cual le tendríamos que abrir un procedimiento precisamente o por homicidio o por asesinato. Claro, este sistema de pensamiento, de darle las vueltas a las cosas que son absolutamente elementales y básicas, es un sistema de pensamiento que está prohibido. A pesar de todo ello, catedráticos muy insignes no tienen ninguna duda en firmar escritos en los que dicen barrabasadas de esa índole. Obviamente, no nos olvidemos que lo que están es en defensa de sus propios honorarios, ni siquiera están en defensa de sus clientes, porque tanto David como a mí, lo hemos comentado muchas veces, nos daría muchísima vergüenza como profesionales firmar algún tipo de esos escritos. Bien, Después del caso joderse.com, que fue en el año 2003, hubo otros dos casos. Un caso que fue el de caso Todo Carátulas, que fue absuelto por un juzgado de lo penal de Barcelona y que luego además también fue absuelto por la Audiencia Provincial de Barcelona. Y luego posteriormente a nosotros nos entra el caso Xaremula, en el cual nos encontramos con una actuación de la policía, en fin, bastante contraria a lo que dice la circular del Ministerio Fiscal. Hay una circular del año 2006, la número 1 del 2006 del Ministerio Fiscal, donde precisamente lo que nos dice es que los enlaces no constituyen ningún tipo de delito. Y voy a hacer una comparación, y es la siguiente. Si yo voy al cine y me cuelo, a mí no me pueden meter en la cárcel. Lo que me podrán hacer es me podrán coger de la oreja y decir, oiga, que usted se ha colado, pague usted la entrada. Por tanto, si yo me descargo una película y eso no está regulado en un sitio que se llama Código Penal, lo que en todo caso me podrían hacer es cobrar la película, pero lo que no me pueden hacer es meter en la cárcel. Y lo que verdaderamente es indignante es que de nuestros impuestos lo que estemos pagando son campañas financiadas, ya hemos dicho, por todos nosotros, para que el Ministerio de Cultura, antes de entrar en el cine, nos cuente lo malos que somos y lo delincuentes que somos y pongan a una persona con un ordenador y después un tío con un bate de béisbol rompiendo una ventana. Entonces, la policía está para defender que nosotros podamos ejercitar nuestros derechos y libertades fundamentales. Esa es su función. Ya sabemos que la policía, dentro de los regímenes totalitarios, tiene otra función, que es la de la represión. Pero en los regímenes democráticos, la policía está para que los ciudadanos de bien, como somos todos nosotros, lo que podamos hacer es defender y ejercitar todos nuestros derechos. Nuestros derechos, nuestras ilusiones, nuestros amores, nuestros vicios, nuestras virtudes. Y la policía está para eso, no para reprimir comportamientos. Obviamente, cuando se produjo el sobreseimiento libre del caso Xaremula, lo primero que hicimos fue enviarle una notificación a la Brigada de Investigación Tecnológica en la que le dijimos que la próxima vez que llevara a cabo una detención de algunos ciudadanos en contra de los criterios del Ministerio Fiscal, a los cuales la policía se debe, y en favor de lo que es precisamente la acusación particular, lo que no dudaríamos bajo ningún concepto es de interponerles una querella por prevaricación. Prevaricación es aquel funcionario público que lleva a cabo un acto que sabe que es injusto, que es contra la ley. Y además, en el supuesto que detuvieran a algún ciudadano por estas cuestiones, lo que les meteríamos sería una querella por detención ilegal. A la semana siguiente, qué casualidad, el jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica, en las jornadas del SIMO de Madrid, hizo una declaración pública que nadie ha vinculado precisamente con aquel requerimiento que le hicimos a la Brigada de Investigación Tecnológica, y dijo públicamente aquella frase que circula por YouTube diciendo, no, descargar no es delito. Mire usted, descargar es como si uno se cuela en el cine, que también hay gente que puede decir que aquello hubiera sido una copia privada en los momentos de la legislación anterior. Pero desde luego descargar no es para meter a nadie en la cárcel. Es como, le voy a meter a usted a la cárcel porque no paga usted a su casero. Oiga, no, lo que usted me podrá meter es una demanda en reclamación de cantidad para que yo pague la renta. Pero lo que usted no me puede hacer es meter en la cárcel por esto, porque esto no es delito. Y lo bueno que tiene el tema de las webs de enlaces es que de aquel procedimiento libre hubo otro abogado que lo que hizo fue, lo adaptó, hizo otra obra derivada, y que cuando se encontró con un caso que era el de tvmix.net, en el cual estaba el grupo Prisa, que precisamente también quería llevar a aquel chaval a la cárcel, porque lo que hacía era un programa, una web desde la cual a través de las P2P, podías visualizar los partidos de fútbol a través de la televisión china, pues entonces también le querían meter en la cárcel. Entonces, José Ramón Andújar lo que hizo fue transformó, hizo otra obra derivada de ese procedimiento libre, y entonces lo que también logró fue el sobreseimiento de su representado. Y quiero hacer dos matices aquí, quiero hacer un matiz, y es la diferencia entre absolución y sobreseimiento. Un sobreseimiento, un auto de sobreseimiento es cuando, imaginemos que tenéis un vecino que está un poco grillado y lo que hace es presenta una denuncia en la comisaría contra vosotros diciendo que lo que habéis hecho es habéis disparado un misil contra la luna y habéis acertado. La policía lo ve y dice, esto no es delito. La policía tiene obligación de pasarlo al juez, y el juez cuando lo ve dice, bueno, qué tontería es esta, se sobresee, lo archivo ya directamente. Entonces coge y sin necesidad de más trámites, sin necesidad de juicio, lo que hace es lo archiva directamente. Entonces genera lo que es un auto de sobreseimiento. La sentencia absolutoria es de otra manera. Imaginemos que vais por la calle, os coge la policía y dicen, es que usted ha matado al vecino del quinto y usted tiene la camisa manchada de sangre. Y tú dices, no, no es sangre, es sangría, que he estado bebiendo unas copas con unos amigos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay un testigo que dice, pues sí, yo creo que era más o menos de ese tipo. Y entonces te hacen una rueda de reconocimiento, él no te reconoce, sí te reconoce otro, y entonces al final, para absolverte, para decidir si eres culpable o no, te tienen que juzgar. Y finalmente tienes una sentencia absolutoria, porque resulta que todos los amiguetes con los que tú estabas, que también están con la camisa llena de sangría, testifican en el juicio diciendo, pero si de 10 a 11 estaba con nosotros. Entonces, ahí lo que tendríamos sería una sentencia absolutoria. En la sentencia absolutoria lo que existen es dudas sobre si es delito o no es delito, o sobre si tú eras autor, cómplice o encubridor de esas actuaciones. En el caso Sharemula, lo que se hace es el sobreseimiento. O sea, el juez ni siquiera tiene ninguna duda, y la Audiencia Provincial de Madrid ni siquiera tiene ninguna duda que eso es delito. No es delito. ¿Pero qué hacen ustedes perdiendo el tiempo con esto? Estos señores no tienen por qué estar más tiempo sometidos a una actividad inspectora o a una actividad instructora de unos juzgados. Fuera. Entonces, la utilidad también de los procedimientos libres en ese caso es que, en el caso de tvmix.net, directamente también se consigue un sobreseimiento. Ni siquiera aquel chaval va, el webmaster de tvmix.net, ni siquiera va a juicio. Y luego el tercero de los procedimientos libres que tenemos es el de las sentencias, las resoluciones copyleft. Como hemos dicho, la demanda contra el canon hay escritos y hay resoluciones, en las webs de enlaces hay escritos y hay resoluciones, y en el copyleft hay unos ciertos consejos y hay resoluciones. El repositorio de las sentencias copyleft lo están utilizando numerosísimos abogados en toda España. No por ello no es extraño que en el plazo de 13 meses, desde la primera sentencia, que fue la sentencia del caso de la Dinamo, hasta la primera resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, simplemente pasan 13 meses. Enrique Elguera consigue la sentencia del caso Buenavistilla Club Social, que es por primera vez en España una audiencia provincial lo que hace es contempla el concepto copyleft. Y está tan convencida la Audiencia Provincial de Madrid, en la sección 28, el concepto copyleft, que hay dos sentencias posteriores, una de marzo y otra de mayo de este año 2008, en lo cual condenan a un bar por poner música de la Sociedad General de Autores, y lo que le dicen es lo siguiente: hay que condenarla porque no ha demostrado que no utilizara derechos de autor que fueran de la Sociedad General de Autores. Y dice la audiencia, y además ni siquiera me ha alegado usted que la música que pone es copyleft. Con lo cual, claro, si ya teníamos unos abogados que no sabían lo que era copyleft, cuando reciben aquella resolución de la Audiencia Provincial, ya es la propia Audiencia Provincial de Madrid la que está citando el copyleft en sentencias que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, tan poderoso es el concepto, porque además hay una cosa que está muy clara. El magistrado del caso de la Dinamo actualmente ya está en la Audiencia Provincial de Madrid, y ese magistrado entendió divinamente el concepto copyleft, porque los primeros que ejercitamos copyleft somos los abogados. Los abogados, como hemos dicho, el artículo 13 de la propiedad intelectual, lo que nos dice es que están exentos de propiedad intelectual todas las resoluciones y todas las normas. Con lo cual, nosotros trabajamos sobre un campo libre. Nosotros tenemos que utilizar la última de las sentencias y tenemos que utilizar la última de las normas. Hay de nosotros si lo que no utilizamos es la última jurisprudencia, si no la copiamos bien. Yo tengo obligación de copiar las sentencias y de copiarlas muy bien, lo mejor que pueda. Porque si no las copio bien o copio una que esté atrasada, resulta que lo que hago es no estoy defendiendo bien los derechos de mis clientes. Entonces, claro, cuando se le explica esto a un juez, lo entiende divinamente. Obviamente, todavía no hemos entrado a manifestarles que precisamente el concepto de copyleft no es un concepto tan amplio. Si cogemos el jargon file, tenemos dos conceptos de copyleft. Uno que sería todo aquello que no es copyright, y luego el concepto estricto y académico de lo que es el copyleft, que es aquella cláusula seminal que se introduce dentro de una sentencia para que cuando tú distribuyas una obra derivada, lo que tú tengas que hacer, y obviamente la has transformado, en esa distribución tú tienes obligatoriamente que ponerle la misma sentencia. Con lo cual, lo que se produce es, y dicen bien aquellas personas que dicen no hay que hablar de esa licencia vírica, de esa cláusula vírica, porque un virus puede ser algo malo, sino que lo que hay que hablar es de una cláusula seminal. Hay una semilla que se mete en una obra, y de esas semillas de la que van surgiendo el resto, es la que va, pudiéramos decir, impregnando el resto de las obras derivadas para ir creando cuerpos de conocimiento libres o cuerpos de código libre. Por tanto, yo creo que el éxito de la metodología de los procedimientos libres es un éxito que ya está siendo comprobado. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a reflexionar sobre cuáles son los siguientes pasos, porque yo creo que no hay que pararse nunca, ¿no? Por ejemplo, nosotros vimos en Extremadura que cuando consiguieron la primera de las sentencias Creative Commons, era muy gracioso cómo ver que aquel propietario de aquel establecimiento estaba todo el día hablando que era la primera sentencia que había obtenido el reconocimiento de las Creative Commons. Claro, mi pregunta era, ya, pero ¿voy a vivir del pasado o lo que tenemos que hacer es construir sobre el presente, ¿no? Entonces, tenemos que seguir construyendo sobre el presente. ¿Qué más podemos hacer con los procedimientos libres? Los procedimientos libres hasta ahora los hemos utilizado como aspectos relacionados a este movimiento y aspectos relacionados al tema de la propiedad intelectual, pero el objetivo es muchísimo más amplio. El siguiente procedimiento libre que vamos a liberar lo haremos el 31 de octubre o lo haremos el 1 de noviembre, cuando tengamos un poquito de tiempo, David Bravo y yo, que será el procedimiento del caso de la industria contra Pablo Soto. Como no sé si sabréis, a Pablo Soto le ha demandado la industria una demanda de 13 millones de euros porque resulta que lo que hace es desarrollar un programa que se utiliza para intercambio de archivos en las redes P2P. La demanda la interpusieron en el mes de abril, a Pablo Soto le fue notificada el 2 de junio y a principios de julio nosotros ya presentamos la contestación a la demanda. Es un caso, por tanto, que está sub judice. ¿Y por qué lo liberamos entonces a partir del 31 de octubre? Pues muy sencillo, porque por respeto a la autoridad judicial, nosotros lo que no vamos a hacer es público absolutamente nada sin que precisamente los jueces previamente hayan analizado y lo hayan visto. Entonces, lo que nosotros tendremos es una vista sobre este caso, la primera vista el 31 de octubre. Ni vamos a publicar nada, ni vamos a decir absolutamente nada más que lo que podamos decir en estos petit comité. Porque, al contrario que muchos movimientos que encontramos por ahí, y voy a hacer una crítica de un movimiento y lo voy a decir con palabras, no me gusta la gente que va diciendo vamos a montar la iniciativa que va a transformar la historia cultural de este país. Señores, y voy a ser vulgar, estoy hasta las narices de los estafadores. No, señor, lo que tenemos que empezar a reivindicar es la ética del trabajo y no la ética de la palabra. Ya vale, ya tenemos un sistema financiero que está basado en la ética de la estafa y la ética de la palabra. Nosotros lo que tenemos que hacer es andamio, currar, trabajar, procedimientos libres, código. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que no tenemos que hacer son grandes historias de la historia cultural que va a transformar los Oscars. Perdón, no. O sea, eso es mentira. La historia se modifica trabajando, no mediante palabras. La representación del trabajo, siempre y cuando sea una representación adecuada. Pero decir que se va a cambiar la historia es una pretensión de tal vanidad que me parece absolutamente fuera de lugar. Yo no estoy de acuerdo. La historia son los premios Nobel. La historia es el rigor académico. La historia es el rigor teórico. La historia es la tesis doctoral que estás haciendo tú, Javier. Eso es el rigor. La oficina de asesoramiento nació quebrada. Por eso yo iba a decir esto, vosotros me estáis preguntando, yo os doy mi opinión. Si queréis seguir, vamos por ese camino, porque yo no voy a ser aquí el que vaya a dar una tesis doctoral, una clase doctrinal. Pero lo que yo quiero decir es cuál es mi postura con respecto a lo que es la apariencia. Y mi postura con respecto a la apariencia es rechazarla. Yo lo siento mucho, yo hago procedimientos libres, yo hago código. Y yo trabajo de esa manera. Y aquellos que vienen diciendo historias, pues mi opinión sobre aquellos es la misma opinión sobre las de Todos contra el Canon. Todos contra el Canon, resulta que uno de los integrantes de Todos contra el Canon fue el que firmó con la Sociedad General de Autores el Canon. Vale ya de manipulación, hagamos autocrítica también con respecto a nosotros mismos. ¿Dónde estamos, qué queremos hacer y a dónde queremos ir? Y esto lo pongo como contexto para el futuro de los procedimientos libres. Creo que el futuro de los procedimientos libres es la utilización de los procedimientos libres para la reivindicación de una ética del trabajo, no una ética de la apariencia. ¿Cómo? A través de la reclamación y de la evolución y el desarrollo de la revolución de los consumidores. Lo que no puede ser es que sigamos viviendo en un mundo de obsolescencia del producto, que siempre los productos palman una semana después que venza la garantía. Me compro un ordenador, 6 meses de garantías, 6 meses, y una semana, puff, fuera disco duro. O sea, esta obsolescencia programada, que es una estafa continua al consumidor. La estafa continua de los movimientos políticos. Es que me da igual quién pongamos en la cabeza. Resulta que ahora tenemos a los de izquierdas que están defendiendo al capital y los de derechas que están defendiendo a los del paro. O sea, yo no entiendo nada, de verdad. O sea, que al final lo que nos estamos encontrando es con unos medios de comunicación que nos están diciendo una serie de cosas que son mentira, y lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar sistemas de funcionamiento para que nadie nos venda motos. Y, fundamentalmente, para que nosotros no nos vendamos motos a nosotros mismos. Porque el primer enemigo y principal que tenemos nosotros somos nosotros mismos. Y eso yo creo que es un problema. Y existen determinado tipo de movimientos dentro del movimiento copyleft o de los grupos, digamos, que se dedican a ejercitar el anti-algo. Es como la contrainformación. Oiga, si usted es contrainformación, ya no es información, ¿no? Sea usted mejor información. O sea, yo no soy anti-ASGAI, yo soy pro-copyleft, yo no soy anti-nada. Yo lo que quiero es crear y dotar las herramientas para que todos nosotros podamos defender nuestros derechos y nuestros intereses. A mí no me interesa ir contra nadie. Eso es un efecto colateral, del cual yo no soy responsable. Y esta frase no es mía, es de Linus Torvalds. Si cae Microsoft, es un efecto colateral del triunfo de Linux. Stallman lo diría del triunfo de GNU/Linux. Entonces, a mí me gusta más la tesis de Stallman de hablar de GNU/Linux. Pero lo que tenemos que hacer es una reflexión, creo, sobre ese tema. Bien, y visto este inciso, ¿por qué digo yo que los procedimientos libres tienen que valer para lo que suponga vertebrar y una metodología de la vertebración de la ciudadanía? Vamos a ver, no hace mucho, y esto es un post que todavía que tengo ahí desde hace semanas por escribir, que todavía no he sacado, pero que sacaré, en el cual nos encontrábamos esta diputada de Estonia, que lo que nos decía era lo siguiente: hay que hacer un registro de blogueros. No, señora, lo que hay que hacer es un registro de políticos. Claro, porque yo como bloguero lo que estoy ejercitando mi derecho a la libertad de expresión, pero usted como política tiene que cumplir con unas obligaciones. Por lo tanto, lo que yo hago se tiene que interpretar expansivamente, pero lo que usted hace se tiene que interpretar restrictivamente. Quiero saber, ¿cuál es su agenda? En primer lugar, ¿quién es usted? Porque es que no me acuerdo ni de su nombre. Mica no sé qué, creo recordar. ¿Qué es esto que la Parlamento Europeo lleve a cabo unas recomendaciones sobre que nosotros los ciudadanos, para ejercer nuestra libertad de expresión, lo que tenemos que hacer es empezar a estar en registros? Oiga, yo creo que no es así. O sea, es que usted para hablar por la calle tiene que estar en un registro. Oiga, pues no. Yo voy a un bar y hablo con mis amigos lo que yo quiero. Yo ahora, mi bar es mi blog y ahí hablo lo que quiero. Es que claro, si no se sabe quién es usted, resulta que es que puede ser de dudosa confianza. Oiga, señora, si usted quiere implantar esta norma, nos dejamos fuera de la norma a individuos tales como Paul Krugman, reciente premio Nobel de Economía, nos dejamos fuera a Lorenz Lessig, nos dejamos fuera a Ed Felten, nos dejamos fuera a Cory Doctorow, nos dejamos fuera a Schneier. ¿Y por qué nos dejamos fuera a todos estos individuos? Muy sencillo, porque no son nacionales de la Unión Europea, por lo tanto, su norma no les afectaría. ¿Me quiere usted decir con esto que esta gente no tiene ninguna referencia? Oiga, no. Si Mankiw es cátedro en Harvard de Economía, mire usted, es que yo no necesito que este señor esté en ningún tipo de registro. Pero ahora, pensándolo bien, señora, ¿quién es usted? ¿Cuál es su agenda? ¿Cuánto dinero tenía usted cuando accedió al cargo público? ¿Cuánto dinero tiene usted cuando sale del cargo público? ¿Cuánto dinero tenía su familia cuando accedió al cargo público? ¿Y cuánto cuando salió? ¿Con quién se acuesta usted? Claro. ¿Cuáles son sus intereses? ¿A quién representa usted directamente e indirectamente? Porque yo le estoy pagando su sueldo y usted es mi representante y usted tiene unas obligaciones políticas. Y por tanto, si usted me va a imponer a mí lo que es la obligatoriedad de estar en un registro, le voy a advertir ya que voy a desobedecer civilmente esa norma. Y además voy a proponer y a establecer en los procedimientos libres un sistema para que todos los blogueros desobedezcamos civilmente esa norma y la impugnemos ante Europa y nos la carguemos. Y además le vamos a exigir a usted, no solamente a usted, sino a todos los que les estamos pagando a ustedes de nuestro dinero y de nuestro bolsillo, saber quién es usted, con quién anda, de dónde viene, a dónde va. Si usted cuando viaja va en clase business o va en clase turista, ¿quién paga sus billetes? ¿Quién le paga sus comidas? ¿Y con quién quema usted? Y si usted tiene una tarjeta Visa, que le estamos pagando todos nosotros. Porque lo que tenemos que empezar ya a decir es, vale ya de pensar que cuando entra un consejero de una junta, tenemos que seguir un protocolo en el cual tenemos que esperar a sentarnos detrás del después del consejero. No, señor, el consejero se tiene que sentar detrás de nosotros. Y aquí voy a ser absolutamente pijo, y me lo vais a perdonar, porque los señoritos se sientan los primeros y los criados se sientan los después. Y los políticos son nuestros empleados. Nosotros no somos sus súbditos. Y, por tanto, esto hay que empezar a extenderlo mediante la acción de procedimientos judiciales. Cuando yo empecé con el tema del canon en el año 2003, a mí me llamaron absolutamente de todo. Tú te acordarás, Eduardo. Éramos unos lunáticos, unos locos, tú estabas zumbao, jate tú aquí, viene el de la silla de ruedas, a este lo que está es un acomplejao. ¿Eh? ¿Qué nos dijeron, Eduardo? Nos pudieron decir absolutamente de todos. Es más, yo me recuerdo un post que había uno en el 20 minutos que decía, cuando Javier de la Cueva empezó con esto, todos pensábamos que era un Quijote. Y yo decía, bueno, mira, por lo menos Quijote y no Sancho Panza. ¿Eh? O sea, no voy mal encaminado. Entonces, bien, y también nos decían, es que no vais a conseguir nada. Y yo ahora lo que quiero hacer es otra reflexión. ¿Quién podía pensar que iban a caer los bancos? Mi respuesta siempre ante aquello es que no vais a conseguir nada. Yo decía, si no es conseguir o no conseguir nada, no midamos el éxito en función de lo que hemos obtenido. Midamos el éxito en función de nuestro cumplimiento, de nuestra obligación ética. Y yo como abogado tengo una obligación de la función social de la abogacía. Luego ya tengo mis clientes que al final ya les voy sacando mi dinerito y me voy manejando, y a los cuales les hago la abogacía tradicional. Pero como tal abogado, yo he recibido una serie de regalos de la sociedad. El primero de ellos es haber nacido en un determinado seno socioeconómico y geográfico. Si llego a nacer 1.500 kilómetros al sur, estoy jodido. Yo nací en Madrid. Y eso, yo no hice absolutamente nada por eso. Bueno, pues voy a intentar devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad me ha regalado a mí. Lo haré dentro de mis posibilidades y dentro de mi tiempo libre. Fuimos tildados de idealistas, de locos. Es exactamente igual, porque lo verdaderamente relevante es si estoy conforme y estoy de acuerdo con la obligación que yo creo que yo tengo que tener. Y, por supuesto, asumiendo que todos somos contradictorios y que hay veces que tengo esa obligación y hay veces que me la salto. Porque, líbreme Dios, de encima ser un obseso compulsivo que solamente estoy todo el día persiguiendo la santidad, esta vez revestida de copyleft. O sea, eso no tiene por qué ser tampoco así. Entonces, desde esos supuestos, por tanto, lo que sí que nos están demostrando los procedimientos libres es una metodología que es verdaderamente interesante, que ya ha tenido una serie de resultados, y digo bien resultados y no éxitos, y que creo que es la que nosotros tenemos que perseguir y utilizar. Y fundamentalmente, además, con otra cuestión que es clave en este tipo de movimientos, que es la cristalización en el territorio de lo que es una idea y lo que son unas comunicaciones de unas herramientas virtuales. La revolución que nos viene a partir de ahora y que tenemos nosotros que ayudar a implantar es una revolución que trata de aquellas ideas que nosotros expresamos, cuyo canal es una determinada herramienta que nosotros utilizamos, cómo las cristalizamos dentro de lo que es el territorio. Y si no hubiéramos hecho una cristalización como la que hizo Eduardo, de llevar la demanda, imprimirla, llevarla al juzgado, como hayamos podido hacer David Bravo y yo, de ir a los juzgados y defendernos y partirnos la cara, o de ir allí delante de la policía y que dos de la Brigada de Investigación Tecnológica te pongan en contra un rincón y te apireten las clavijas, o que no hubiéramos reunido con el caso tvmix.net y repasado todo uno tras otro, no hubiéramos conseguido nada. Por lo tanto, tenemos las grandes ideas, tenemos las grandes herramientas, y ahora lo que nos falta es simplemente cumplir y dar fe de que efectivamente lo que somos es hacktivistas. Muchas gracias. Yo quería preguntarte sobre si os habéis planteado No. Hay una de las acusaciones que se nos están haciendo siempre es que los juicios de copyleft las estamos montando nosotros. Lo que sí que está muy claro es que la Sociedad General de Autores, cuando obtiene su consolidación de lo que es la legitimación colectiva, o sea, esa presunción de que defienden a toda la música del mundo mundial, ahí hay ciertas y graves sospechas de que lo que fue montando con determinado tipo de gente cercana ese tipo de jurisprudencia, ¿no? Nosotros no nos planteamos montar nada. Al final estamos limitados por dos cuestiones. Una, por nuestro tiempo libre, que es que, si tú te fijas, vamos a ver, los procedimientos libres están en un repositorio Subversión, que también tiene tela el nombre, ¿eh? O sea, me parece una poesía, una poética maravillosa, que precisamente el repositorio, porque claro, se podía haber hecho en Bazar, se podía haber hecho en Git, o se podía haber hecho en cualquier otro, pero como se empezó en Subversión, dije, bueno, vamos a dejarlo en Subversión, que el nombre está bien dado, ¿no? Y entonces, si tú te fijas en todos, porque claro, están, tú puedes verificar el timeline del Subversión, si tú te fijas, 2 de la mañana, 8 de la mañana, 3 de la tarde, o sea, siempre los momentos de actualizar el repositorio son en horas fuera de oficina. Tenemos el grave problema financiero y es que vivimos nuestro trabajo, y a final de mes Hidroeléctrica es absolutamente implacable. Aquí en el sur es Sevillana Electricidad, según creo, ¿no? O Endesa, o sí, no sé, pero allí es Hidroeléctrica el día X de cada mes hace clac, y el casero igual. Entonces, no nos planteamos llevar a cabo ninguna cuestión exprofeso para eso. La única exprofeso que hubo fue la demanda contra el canon. ¿Por qué? Por una razón, porque es que era tan injusto. Porque actualmente ya empezamos a ver que se están produciendo problemas en la justicia, no hay recursos, o sea, hay pilas de expedientes, o sea, hay unos retrasos brutales. Todo el mundo está hablando ahí, el martes hay una huelga de secretarios judiciales. Esto solo se sabe si tu día a día es en los juzgados. Cuando tú día a día vas a los juzgados y ves aquellas montañas de papeles y piensas, Hacienda ha tenido recursos para informatizar, los juzgados no han tenido recursos para informatizar, o sea, ¿qué pasa aquí? Claro. Luego dices, ¿cuántos concejales imputados tenemos? Miles. ¿Cuántos políticos tenemos imputados? Miles. Es que no interesa que la justicia funcione. O sea, si aquel que tiene que resolver que la justicia funcione resulta que se le puede volver en contra de su colega de partido, pues obviamente la dejamos sin funcionar la justicia. Cuanto más tarde la justicia en funcionar, menos problemas voy a tener en temas de imputación de concejales o de políticos. Entonces, ahí hay una voluntad política de no desarrollar o de retrasar la automatización de la justicia. Y por eso fue la demanda contra el canon, que ya hace 5 años, los que ya vivimos ahí dentro sabemos que aquello es un verdadero caos. Ahora ya la prensa empieza a hablar un poquito de ello, a raíz del caso desgraciado de la niña Mariluz. Se empieza a hablar un poquito. Lo que no dicen es que aquel juez lo que tenía era un 136% de módulo de productividad. Que no quiero exonerar al juez, pero lo que sí que quiero decir es, señores, vamos a tener todos los parámetros para hablar con propiedad del tema. Lo que no puede ser es que un señor tenga que estar controlando 7.000 sentencias. Si dividimos entre 350 días del año, o sea, es que tenemos que tiene que controlar todos los días cuántas. O sea, 20. En 10, y digamos que curra 10 horas. Es imposible. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que aquella situación tan brutal de desamparo de la justicia, porque si no funciona la justicia, tampoco podremos plantear la de la GPL. No funciona nada. Entonces, aquella fue la que sí que fue hecha ex profeso y que luego sirvió como modelo de implantación y como modelo teórico, después del cual ya siguieron las demás. Pero si un día nos entra en el despacho un caso sobre GPL, lo que aprovecharemos es en esos momentos para liberar también el conocimiento de precisamente ese caso, no te quepa la menor duda. Entonces, no lo hacemos porque no tenemos tiempo, pero cuando nos viene el caso, lo hacemos. O sea, ya que Pisuerga pasa por Valladolid, o si quieres té, toma 2 tazas. O sea, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Gracias a... Te voy a interrumpir. Tenemos un pedazo de comunidad que es sobre la que trabajamos los abogados. Sin comunidad, ¿para qué va a haber abogados? Pues entonces, la primera, que como comunidad tenemos que unificar algunos Sí, lo que pasa es que yo soy muy pragmático y, vamos a ver, yo me acuerdo en una charla en la Boca del Lobo que aquellos me decían, fíjate tú que el copyleft al final para lo único que los vale es para defender a los bares. Y yo miraba y decía, tendrá que ver lo que me está contando. Y luego me decía también, ¿y a ti no te molesta que cuando tú vas y tienes que defender, tienes que luchar contra una presunción de que toda la música que pone el bar es una música que es de la Sociedad General de Autores? Yo digo, vamos a ver, no voy a valorar ni el tema de ningunear la propia el copyleft por el tema de los bares, y tampoco voy a entrar en el debate, le decía yo a aquel, sobre cuál es mi impresión cuando me levanto por la mañana y me tengo que ir a un juzgado a destruir una presunción. Yo lo que digo es, ¿en dónde estoy? ¿Qué es lo que tengo hoy? O sea, hoy estamos a no sé qué día de octubre, de 18 de octubre del año 2008. Vamos a ver, ¿cuál es mi marco de funcionamiento? Este. ¿Qué herramienta tengo? Esta. Aquí es donde estoy. Dentro de 5 años, ¿dónde estaremos? Dentro de 5 años, ojalá estemos en un sitio distinto. Es más, para eso se desarrollan los procedimientos libres. Precisamente para ir de una manera poquito a poco, que creo que en España ha sido una manera rapidísima, porque es verdaderamente impactante y espectacular que estemos liderando a nivel de resoluciones judiciales. O sea, es que en Europa lo que ha existido ha sido ahora en Italia la reapertura de Pirate Bay, pero estamos dando leña a nivel europeo y a nivel mundial en este tipo de resoluciones. Y tampoco es que nosotros seamos, perdóname la expresión, la repolla. No, al final eso y se debe a algo muy denostado. Es que tenemos tenemos un sistema de jueces que son de los más avanzados de Europa. Que todo el mundo dice, es que los jueces y tal, no sé qué, no sé cuántos. Señor, o sea, eso se dice por desconocimiento, porque los jueces tienen hijos, los jueces llevan a sus niños al colegio, los jueces están jodidos porque no les llega para la hipoteca, y los jueces están puteados porque tienen 7.000 asuntos en su juzgado, y encima están paranoicos diciendo, es que es como se me escape un preso, es que no los puedo controlar. Palop, el de instrucción número de ejecutorias número 2 de Madrid, decía, vivo sobre un polvorín. Tengo 7.000 tíos ahí que en cualquier momento pueden hacer cualquiera de ellos cualquier cosa. Y no tengo recursos. Pero si no hay una base de datos accesible para ellos, para que puedan saber en qué otro juzgado este tío, si lo libero o no le libero. Porque, no, y tenemos un sistema de pensamiento de los jueces españoles que yo no voy a teorizar. La doctrina del auto del caso Sharemula es que cierra el tema incluso hasta civil. Y luego va aquel endiosado señorito que se llama el de, bueno, este que es el la voz del amo de la IFPI, Promusica, exacto, este que es no me acuerdo del apellido, y que va diciendo que es que, vamos, con aquella resolución también se pueden permitir las descargas de, perdón, los webs a enlaces de archivos de pederastia. Dices, hombre, por favor, o sea, por favor, señor mío, o sea, intentando generar otro clima de terror, ¿no? Entonces, a lo que voy yo es a lo siguiente, o sea, no quiero manifestarme en el hecho de qué es lo que yo considero que tendría que ser, porque desde luego yo no estoy en absoluto de acuerdo con el sistema de la propiedad intelectual. Ahora, en 18 de octubre del año 2008, esto es lo que hay, y como respondía yo, digo, yo cuando me levanto por la mañana me tengo que poner la toga y me tengo que ir a defender un bar por un tema de copyleft, me da igual que sea un bar, es como si fuera el banquero, o sea, yo creo que me es exactamente igual, porque al final lo único que yo estoy utilizando es la técnica jurídica, o sea, no entro en valoraciones. Vamos a ver, hay un ejemplo también que es muy bueno, el médico, como tal médico, le ponen una persona que está allí y que está herida de bala, por ejemplo, y le pueden decir, es un vigilante que estaba defendiendo el banco frente a unos atracadores, o también pueden decirle, es un etarra. Y el médico da exactamente igual. Lo que tiene que hacer es aplicar la técnica de tengo que cortar esta vena, tengo que cortar esta arteria, tengo que hacer aquí un bypass, tengo que hacer esto, esta sutura y ponerle una transfusión. Nosotros, los abogados, cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, lo que tenemos que hacer es abstraer totalmente qué es lo que hay detrás, y es, además es un sistema de funcionamiento, y aplicar única y exclusivamente la técnica jurídica. A ver, ¿cómo hay que hacer para cargarse presunciones? Pues para cargarse presunciones lo que hay que hacer es ir mucho más cargado de prueba. Entonces, pues voy mucho más cargado de prueba. Entonces, aprendes a utilizar, digamos, la distancia al objeto estudiado para evitar hacer juicios de valor, para que eso no te modifique lo que es la aplicación pura y dura de la técnica, ¿no? O sea, este sistema de Ralph Dahrendorf, que decía que hay 6 puntos en los cuales todo científico tiene que tener mucho cuidado con el objeto de investigación, todo sociólogo se refería, tiene que tener en primer lugar el objeto de estudio, en segundo lugar el tema de qué hechos y qué fundamentos eran los que podía elegir, en tercer lugar cuál, o sea, la posición de partida, etcétera, etcétera. Pues nosotros tenemos que hacer abstracción de eso y no tenemos que pensar si aquello es bueno o aquello es malo, es más, nos es exactamente igual. Entonces, ahí está, digamos, y ahí quiero yo matizar lo que es mi postura con respecto a la propiedad intelectual. A mí no me gusta la propiedad intelectual, me gusta, personalmente. Ahora, a fecha de 18 de octubre, el copyleft es una magnífica solución a un sistema que a mí no me gusta. Pero, ¿hablamos otra vez distintas entre lo que son herramientas que están ahí, como lo que vamos, que el sistema legal es como un sistema operativo social, y que hay que asumir el código que hay, que se compila y se ejecuta? Sí, no me ha pasado absolutamente nada con ellos. Lo digo desde la distancia de quien mira un anuncio. O sea, cuando yo veo un anuncio de que usted, señorita, tiene que utilizar este tipo de cuestiones femeninas, porque si no, usted huele mal, o leo un anuncio en el que dice vamos a montar una historia que va a modificar el mundo de la cultura, me parece una falta de educación para lo que es el mundo de la cultura. O sea, seamos... Entonces, yo quizás por mi propia personalidad soy o intento ser mucho más riguroso y muchísimo más respetuoso con lo que serían, lo que pudiera también denominarse las butades, ¿no? O sea, me parece una butad. Y ojalá no hubiera sido Xcae, ojalá hubiera sido el Corte Inglés, para que no hubiera ningún tipo de confusión. Pero cuando yo leo aquello de Palafox, el cine más grande de Europa... braguitas no sé qué, para no sé cuántos, desodorante, y se te pones aquí y sale la Axe y salen aquellas dos, yo miro y digo, bueno, o sea, sin embargo me maravillan pues determinado tipo de campañas publicitarias brillantes, inteligentes, que te van a hablar más hondo o te van a una perspectiva muy realista, o que de repente dices, joder, qué bien. Obviamente, aquellos que están cazando atunes, jodiendo delfines, y que luego te hacen una campaña verde, también lo que dices es... O sea, entonces, claro, a mí hay un personaje que me gusta muchísimo, que es Emilio Lledó. Emilio Lledó para mí es uno de mis, podríamos decir, mitos, porque creo que es un hombre íntegro, es un hombre que la producción filosófica que tiene es espectacular. Si alguien quiere saber de Aristóteles o de Platón, pues hay que leerle a él y a Giovanni Reale, y es una persona con un culturón que tenemos ahí al lado y que no es conocido, ¿no? Y entonces, una frase que utilizo mucho y que es de Emilio Lledó es que ni siquiera ya la hipocresía es de calidad. Entonces, yo creo que si algo tiene que diferenciar al movimiento copyleft es la ética del trabajo, porque la ética de la jeta ya la estamos viviendo ahora. No, yo es que hago quebrar una empresa y eso le voy a cobrar a usted además 60 milloncitos o 25 milloncitos. O sea, es que ya está bien, de tan ganas. Y yo hay siempre dos ejemplos que pongo. Vamos a ver. Yo me voy al banco y el banco resulta que tiene mi dinero y además me cobra comisión. Claro, o sea, que me está usted cobrando por mi pasta. O sea, vamos a ver. O sea, esto es el mundo al revés. Y luego las, y luego la segunda es, véngase usted al BBVA, como cliente nuevo le vamos a regalar una sartén, dos librerías, tres enciclopedias. Oiga, ¿y yo que llevo aquí 10 años? ¿Qué? O sea, lo que voy a premiar es la infidelidad en lugar de la fidelidad, al cliente nuevo en lugar de al cliente viejo. Si usted viene y trae sus fondos, le voy a dar un 11%. Pero si usted lleva ya aquí 5 años, usted se jode. O sea, vamos a ver, y esto, y perdonadme un poco las mujeres, pero me recuerda a la historia de la mujer que lo que ha hecho es ha estado 40 años con su tronco, ha sacado adelante la familia, se ha puteado, no ha hecho una carrera, y viene una con un par de tetas operadas un poquito más arriba, y aquel se va con la de 25. Es que es la misma estructura de pensamiento. O sea, y entonces, claro, vivimos en ese mundo. Y dices, pero bueno, o sea, vale ya, ¿no? O sea, prémeme usted a mí mi fidelidad y no me cobre usted comisión, que usted además tiene mi pasta. Entonces, claro, para acabar con esto, lo primero que tenemos que hacer es una reformulación ética y una reflexión ética sobre el mundo en el que vivimos. Es que es de un descaro, pero lo peor no es el descaro, lo peor es que encima tragamos. O sea, a lo mejor lo que tenemos que hacer es una huelga de sacar, venga, para el día 25 de diciembre todos sacamos la pasta de los bancos y la volvemos a meter el 27. La vamos a meter el 27, ¿eh? Pero mire usted, lo mismo no la metemos. Y todos vamos a ir el 25 a por nuestra pasta. Y no la vamos a trasladar de un banco a otro, la vamos a sacar en cheques, perdón, en metálico. Bueno, se había acabado ya el sistema. O sea, si al final nosotros podemos. O sea, ¿quién jamás pensó que los bancos pudieran caer? Nadie. Pues ahora ya tenemos que añadir una frase de fe a nuestro movimiento. Antes éramos idealistas, pero ahora sabemos que podemos. Porque antes pensábamos que bueno, que sí, que poco a poco, pero ahora ya tenemos las pruebas evidentes. Si han caído los bancos, es que podemos cambiar el mundo, es que puede caer cualquier cosa. No lo sé, no lo sé, pero bueno, o mire usted, el mes de enero ni Dios va a pagar la hipoteca. ¿Por qué? Porque hacemos un procedimiento libre en el cual pongamos un burofax que hay que mandar al banco y decir, usted me ha calculado mal los intereses del año pasado y por tanto este mes no se los voy a pagar. Ras. ¿Cuántos millones de hipotecas sin pagar un solo mes? ¿Por qué no hacemos esas cosas? O sea, vamos a ver, no digo que haya que hacer eso, lo que digo que hacer es que hay muchas posibilidades, hay grandes posibilidades. O sea, los procedimientos libres dan grandes posibilidades. No tengo hijos, no estoy casado, no tengo bienes, con lo cual, si yo mañana voy a un avión y me caigo, que sería lo normal, porque tampoco puedo ser tan ingenuo, que si empiezas a pensar estas cosas no te pase lo de a los demás, y además también voy a decir una barbaridad, ahora que se cae el sistema, la mierda para el negro. Obama, ah, ya viene el negro, venga, la mierda para ti. ¿Mm? O sea, dices, espérate, vamos a ver. A ver, ¿dónde me pongo? ¿Qué hago? O sea, es todo como... Pero bueno, ¿qué perversión es esta en la que vivimos? ¿Qué perversión es esta en la que consentimos? Bien, pero eso es la parte ideológica. ¿Cómo podemos utilizar la herramienta para, mediante su uso, empezar a trabajar en un cambio social? Y eso es lo que tenemos que pensar. Y eso es lo que tenemos, además que pensar, tenemos que hacer. Pensar es fácil. Anda que no se nos ocurren 15 ideas todos los días, pero desarrollarlas. Perdona, no sé quién iba. Sí. Sí, dime. Hombre, mira, hay un procedimiento que... Sí. Pues mira, los procedimientos valen cualquiera. Por ejemplo, es todo fundamentalmente defensa de los consumidores y los usuarios. Lo que pasa es que no es... No, o sea, defensa de usuarios y consumidores. Por ejemplo, el tema del canon. Por ejemplo, si el ayuntamiento lo que hace es pinta los pasos cebra con una pintura deslizante. Esto ya ocurrió en Madrid. Es claro, la gente va rompiéndose caderas cuando llueve. Pero claro, tú vas al ayuntamiento, le metes un pleito y dices, oiga, es que me he roto la cadera porque aquel... Y entonces te van a decir, ¿qué hacía usted a las 8 de la mañana? Oiga, pues mire, yo a las 8 de la mañana iba a misa. Y dice el ayuntamiento, no es verdad, usted venía de borrachera y por eso se cayó. ¿Eh? O sea, siempre te van a buscar una excusa de que la culpa es tuya y de que ellos, por supuesto, nunca jamás hicieron nada. Con lo cual también se produce esa perversión de que los políticos, en lugar de ser precisamente nuestros gestores, lo que hacen es son nuestros, perdóname la expresión, puteadores. Oiga, si usted sabe conscientemente de que ha puesto esta pintura blanca aquí deslizante, no nos fastidie. Pero si tú a eso ya le pones otra capa de abstracción, que sería la localización espacial, geográfica, no te voy a decir un Google Maps, te voy a decir un Open Street Maps, por ejemplo, ¿vale? En el cual lo que le demostramos al juez es los otros 20 procedimientos, de los otros 20 pasos de cebra que existen donde ha habido otras 20 roturas de cadera. Pues entonces, claro, ya evidentemente la prueba es diferente. Entonces vale también para eso, vale para reclamación de ese tipo. Pero luego, por ejemplo, también vale, en un ejemplo, para determinado tipo de reivindicación de tipo político, el ejercicio del derecho a petición. No, señor, señores de Europa, no pienso cumplir una ley en la cual ustedes me obliguen a registrarme como bloguero. Y además les voy a justificar el porqué y además voy a luchar por ese porqué. Porque además mi reivindicación cumpliría los arquetipos, o sea, los requisitos que dice la doctrina que es necesaria para lo que exista es una desobediencia civil. Uno, la conciencia de que la norma es injusta. Dos, la reivindicación en contra de esa norma. Tres, la explicación de las razones. Cuatro, un movimiento social que se pudiera agrupar alrededor del mismo, etcétera, etcétera. Entonces cumpliría perfectamente ese tema. Y además estoy convencido que sería muy visible por una razón muy sencilla. Porque al igual que los hijos de los jueces se descargan, que ese es un dato del que nadie habla, pero que sería muy interesante investigar hasta qué punto ha tenido una importancia en el que este tipo de resoluciones lo que generen es no aceptar las tesis de la industria. Pues claro. O sea, las declaraciones de hoy de Lessig también en el público diciendo, pero vamos, o sea, ¿cómo se puede pensar que su hijo es terrorista? Oiga, o sea, ¿qué me está usted contando? O sea, comparar un niño con un terrorista porque se ha descargado una canción. Hombre, que no. Entonces, claro, sería muy interesante, pues ya sea un objeto de un estudio académico, ¿no? O de un proyecto de investigación. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones que son pues, muy naturales y muy normales, ¿no? Entonces, bueno, pues si lo que vamos es evolucionando hacia ese tipo de cosas y la utilización de procedimientos libres, estoy totalmente convencido que un procedimiento en el cual lo que se hiciera fuera una desobediencia civil contra una norma europea de registrarte como bloguero sería absolutamente visible dentro de todo el ámbito periodístico, porque hay muchos periodistas que son blogueros, al igual que los hijos de los jueces se descargan, hay muchos periodistas blogueros y esos serían los primeros que le darían difusión al tema sin que tú tuvieras que hacer ningún tipo de difusión. Tú haces bien el procedimiento y se va a enterar todo Dios. Por ejemplo, cuando David Bravo y yo publicamos la resolución del caso Sharemula, no hablamos con nadie. Oye, tú, publica, sí, venga, pinchas tú ya, venga, va, venga, a ver, se te ha olvidado una coma, venga, a ver, oye, el texto, tal, mándame el premio. No, ves que mira, que tengo una comida luego después de comer, que lo vamos a hacer, vale, va. A ver, ya está, sí, venga, ya, va, lo subes tú, sí, oye, yo lo subiré después de comer, paf, paf. Al día siguiente estaba en todos lados. O sea, no hicimos nada por difundir la noticia. Nada. Y de repente lo que empiezas a ver es, dices, madre de Dios, ¿me va a aguantar el servidor? Sí, vale, va. O sea, estamos ya en otro mundo. Esta frase de quién era, que el futuro ya está aquí, pero todavía no está totalmente distribuido, ¿no? Más cosas. Por lo tanto, no somos los ignorantes, no somos los que lo saben todo, pero sí que hay una serie de gente que se preocupa por el tema, que es una serie de gente con la que preocupa. Yo te digo una cosa, te lo agradezco mucho tus palabras y la verdad es que nos sentimos muy arropados. Y sobre todo también por una cuestión que para mí es muy elemental. Yo creo que la vida son las pequeñas cosas cotidianas. Son tus colegas en los bares, son tu familia, que nadie te pegue el coñazo y es tu curro. Y al final el resto, pero a ti lo que te toca realmente es, o sea, tú eres lo que haces. Al final, y lo que comes y lo que ves, o sea, y realmente cuando tú estás convencido de lo que tienes que hacer, no necesitas absolutamente nada más. Es más, te permite pasar largas travesías de desierto. ¿Por qué? Porque luego a las 7 lo bueno que tienes es que te quedas con tus colegas y te tomas unas cañitas, ¿eh? Y entonces o ves el partido de fútbol o te vas al Media Lab, que también es maravilloso, y siempre, o sea, estás rodeado siempre de gente, de colegas. Los que menos creen en ti son tus padres, porque lo que dicen es: niño, a ver dónde te estás metiendo, ¿eh? O sea, tampoco están muy preocupados por el tema, aunque yo tengo una madre linuxera con 74 años. Y por ejemplo, con respecto al tema de los bancos, es muy curioso haber visto la evolución del grupo ATAC. Por ejemplo, ATAC ya lleva muchísimos años, muchos antes del 2006, muchos años antes ya, incluso antes del tema de la tasa Tobin, hablando de que esto no se sostenía. Y es que un mundo del consumo, pues no sé, del consumo ilimitado, que tire del consumo, no se sostiene. Si ya lo sabemos. El problema es cómo desmontar el sistema sin que nos caigamos todos, porque quien más, quien menos, vive del consumo. Se hacen menos pisos, Eduardo, con lo cual habrá menos proyectos para los arquitectos. Media Lab cortarán el grifo porque el Ayuntamiento de Madrid resulta que ya no ingresa tanto por licencias urbanísticas. No sé cómo estará la situación en el País Vasco, pero me presumo que un poco por el estilo. Claro, al final, las dependientes del Corte Inglés, como tienen un salario, bastante bajo y cobran por comisión, están todos fastidiados. Pues afecta a todos. Pero claro, tampoco nos olvidemos que todos hemos contribuido a crear la burbuja inmobiliaria. Eso no ha sido solamente culpa de los bancos, que se hayan aprovechado, sí, pero ellos habrán puesto la tierra, la semilla, pero la tierra la hemos puesto los demás. Es maravilloso. Maravilloso. Yo creo que es un momento fantástico para empezar a reivindicar a saco ni una sola licencia Microsoft. Empezar por el tema del Open Office. O sea, ni una sola licencia de Word. ¿Qué es esto que estemos pagando a Microsoft, que es de allí, de Allende los Mares, precisamente los que por otro lado también han creado toda la historia, que estemos nosotros pagando licencias de OpenOffice, perdón, de Word, que estemos pagando a través de nuestros ayuntamientos, que estemos pagando a través de nuestras administraciones públicas? ¿Qué es esto que 350 diputados tengan un sistema operativo Microsoft metido en su ordenador? ¿Qué pasa? Y con otro problema gravísimo, que para saber qué hace tu ordenador en cuanto a sus conexiones le tienes que poner un sniffer. No. Yo tengo que decir que hace 10 años probé el veneno, o sea, en octubre precisamente hace 10 años, o sea, llevo 10 años siendo lo único que sé utilizar ya, afortunadamente ya no sé. Me dicen: oye, mira, este Microsoft, este es un Windows, sí, pues no tengo ni idea, o sea, no sé dónde están los Moonies, he logrado no saber dónde están esas cosas. Es como aquel que decía: no, es que fulanito tal, una estrella del vedete de estas, de salsa rosa, y aquel otro decía: ¿y yo por qué tengo que saber quién es fulanita tal? Ya no me fastidie usted, ¿no? No quiero saber quién es María Barranco, no me interesa. O sea, ¿por qué tengo que vivir en una sociedad que me obligue a saber quién es esta mujer, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué tengo yo que vivir en una sociedad que me obliga a saber manejar un Windows? Bueno, pues ya he conseguido ser absolutamente analfabeto en Windows. O sea, no sé dónde está. Sé que había una cosa que se llamaba panel de control y tal, ¿no? Y luego un registro, que no sé si sigue existiendo o no. Pero vamos, llevo 10 años que soy usuario feliz con GNU Linux. Y a veces puteado, y la última vez puteado la semana pasada cuando un bug en Ubuntu pues se cargó las X. Y claro, también uno que es un fiera, que va y monta el alfa, el que sale, bueno, ya está en beta, ¿no? Bueno, pues justo en alfa funcionaba mucho mejor que en beta, y en beta, ¡zas!, las X se caen. Con lo cual, claro, te quedas puteado y empiezas a buscar y nadie ha reportado el bug, pero hay un bug que es muy parecido, pero tú dices: no puede ser de esto, lo intuyes, pero tampoco lo lanzas y te esperas a ver si hay otro. Y al final, ya ayer un tío explicó el tema: ala, downgrade de las X y ya te funcionan las X, ¿no? Pero yo mi vida empezó hace 10 años, vamos, o sea, 10 años con GNU Linux, sin ninguna duda, y luego hace 5 que empecé los procedimientos libres. O sea, para mí son mis dos grandes hitos de lo que es mi felicidad actual. O sea, yo, y lo siento, yo utilizo Emacs, y al que no le gusta, pues, pues empezamos la guerra, ¿eh? Si queréis, con el Emacs contra Vi. Sí, hombre, por ejemplo, tenemos gente como David Maeztu, tenemos gente como David Bravo, también es usuario de GNU Linux, Jorge... Están colaborando como locos, está todo el mundo encantado. Y hay una anécdota que es muy graciosa, que es cuando viene un compañero al despacho, y entonces para un tema precisamente tvmix.net, Francisco José viene al despacho, estamos viendo los temas y dice, pero bueno... tío, esto a ti te quita clientes. Y digo, pues yo creo que no, porque mira, yo estamos aquí, si un día tú tienes un Cristo de esto, me lo vas a pasar. Y una noche cenando me decía un agente, ¿tú qué te dedicas? Ya me han dicho que es abogado. Y digo, fua, como tengo que empezar a explicar otra vez lo mismo, ya verás tú la historia. Y entonces digo, no, bueno, pues tengo temas, tal, tecnología, y ya sabes, software libre. Tampoco yo tenía muchas ganas de hablar aquella noche. Y al final, pues el otro se lo comenta, yo hablo poco, y entonces me mira y me dice, bueno, ¿y a ti quién te financia eso? Digo, no, no te equivoques, es que eso es lo que me financia. Porque eso lo que te da es una notoriedad que no te la da el mecanismo tradicional del ejercicio de la profesión. Entonces, eso actual, al principio era un hobby, pero ahora actualmente ya está empezando a tener una, o sea, una parte relevante, ¿no? No relevante, una pequeña parte de clientes que entran al despacho ya entran debido a ese tipo de temas. Sin perjuicio que yo sigo siendo el típico abogado clásico tradicional de corbata, zapatitos castellanos, traje de los buenos, pelito un poco más recogido, tal. Aquí hay como hay más humedad, se vuela un poco más, pero allí pues ya te lo pones un poquito más que parezca menos, y te maqueas y al juzgado y a ser muy fino y a ser el clásico. Y luego ya pues te quitarás el Dr. Jekyll y luego Mr. Hyde se quitará la melena por la noche, ¿no? Pero no es que sea una doble vida, es que hay una incapacidad de aceptación por parte de la sociedad española y en determinado tipo de estamentos que se fijan más en cómo, en qué pinta tienes que en lo que dices. Entonces el modelo californiano, digamos, de el premio Nobel que tiene una coleta aquí puesta y que todo el mundo no se fija en la coleta, que es lo de menos, sino que se fija en que te está hablando de... No sé, por ejemplo, el creador del GIMP, o sea, es un pedazo de físico que además ha creado el GIMP, y no sé si os habéis leído en algún momento su biografía, pero os la recomiendo porque es muy interesante. Y el tío en verano lo que se dedica es a dar cursos, cursillos por ahí, exhibiciones de tiro con lazo para cazar ganado. Y es uno de los grandes expertos teóricos en la física del tiro con lazo. Claro, o sea, me parecen personalidades maravillosas, o sea, porque son precisamente la expresión de lo que una persona es capaz de hacer. Aquí en España, o eres médico, pero como seas médico y al mismo tiempo lo que seas es astrónomo, dicen, qué tío más raro. No, mire usted, es que las personas podemos ser muchas cosas. O sea, hay una frase que es muy típica, ¿y tú qué eres? ¿Te refieres a en qué trabajo, no? ¿O qué me financia? Pues yo soy, pues, trabajo. O sea, el mundo está lleno de pequeños matices. Que como bien decía Paulo Freire, decía, refiriéndose a la ideología que subyace en el lenguaje, creo que era en la pedagogía de la autonomía, que él mencionaba el siguiente ejemplo. Dice, María es negra pero es honrada. Bueno, María es rubia pero es honrada, ¿a qué eso no lo diríamos nunca? María es negra pero es honrada. O sea, el lenguaje por debajo tiene unas... Claro, es abogado, pero es... no sé qué. O sea, entonces, hay debajo subyace una estrechez intelectual de esta sociedad que los informes PISA y los informes de la... El informe PISA y el informe de la OCDE son verdaderamente preocupantes. Porque la cultura y la educación de este país da un miedo que, madre mía, las generaciones futuras... ¿Sabes? Don Jorge, ¿cómo estás? No te había visto, perdona. Ah, pues, o sea, estás hablando de mí, quieres decir. Vamos a creer que podemos mira, yo creo que el tema de los jueces, lo que hay que hacer es pedagogía, que es lo que estamos haciendo. A un juez hay que explicarle lo que es un enlace, ¿vale? Mire usted, un enlace es una suma de caracteres alfanuméricos que resulta que no tienen más contenido que el hecho de que sea un carácter alfanumérico uno detrás de otro. Pero claro, se lo tienes que explicar. ¿Cómo le explicamos nosotros en el caso Sharemula lo que el por qué no era una comunicación pública? Pues se lo explicamos con dos ejemplos. El primero de ellos es la página del periódico donde dice programas de televisión. Mire usted, señoría, cuando dice programas de televisión nos está diciendo que a las 7 de la tarde y en la 1 podemos piratear una película con un aparato llamado vídeo. O sea, yo me puedo descargar de la televisión una película con un aparato llamado vídeo, ¿vale? Y el segundo fue, mire usted, señoría, y ahora nos vamos, seguimos un poquito más adelante en el periódico. Ve usted aquí, asiática, 120, 60, 90, 200 euros, visita a domicilio, teléfono tal. Esto tampoco es una labor de proxenetismo por parte del periódico. Por lo tanto, no es lo mismo decir dónde se ejerce la prostitución, dónde se graban las películas, dónde se descargan las películas, que descargar las películas o que ejercer la prostitución o que ejercer el proxenetismo. Entonces, la labor es mucho más fácil criticar siempre al otro que asumir las propias incapacidades. Entonces, siempre es mucho más fácil decir, es que la LSI es una puta mierda porque no sé qué, no sé cuántos. 4 años después, la LSI nos está salvando todo. La interpretación que hace la Audiencia de Madrid de la LSI es absolutamente fantástica porque cierra muchísimo la posibilidad de la existencia de una responsabilidad civil, si no la cierra del todo. O sea, no quiero ser, digamos, absoluto en mis palabras, tajante en mis palabras. Es que prácticamente viene a decir que no hay responsabilidad civil, que el prestatario de servicios de la información no tiene responsabilidad. Te lo viene a decir así. Con lo cual, todos aquellos abogados que en su momento, hace 4 o 5 años, pusieron el grito en el cielo y que aconsejaron la mudanza de servidores al extranjero para que de esa manera lo que no tuviéramos es problemas con la LSI, el tiempo, a todos los que cuando leíamos aquello decíamos, pues yo creo que no, pero que preferimos ser prudentes en nuestro pensamiento, resulta que todos aquellos, luego al final, el tiempo ha puesto las cosas en su sitio. Hay que hacer pedagogía. Es mucho más fácil criticar otros casos, los casos de los derechos de libertad de expresión y honor. Es que los jueces no saben. A lo mejor es que usted no ha sabido explicarle. Y a lo mejor lo que pasa es que lo que usted no ha sabido hacer es concretamente diagnosticar el problema. Porque lo más difícil en derecho es la diagnosis, como en medicina. El diagnóstico. Vamos a ver. A mí me llega un caso y entonces, al final de todo el gran mogollón, como por ejemplo en el caso de Pablo Soto, donde lo que hacen es 100 y pico folios más otros 2000 folios y nos invaden en un tocho así, ¿vale? Que los primeros 15 días fue de aprenderse esos, no sé si son 2000 o 3000 folios, pero vamos, o sea, vamos a ver, una caja de cartón de estas de folios, ¿cuántos tiene? Son 5 paquetes, ¿no? Y cada uno tiene 500, bueno, pues no sé, pues era una caja y pico, ¿eh? Y entonces, con esa caja y pico, para al final, en todo ese gran bosque, verificar que lo que existe es simplemente una imputación, nada más que una. Y dices, ¿para esto tanto rollo? Entonces, claro, es muy fácil siempre echar la culpa a los jueces, es muy fácil echar la culpa a los demás, pero yo creo que el primer análisis que tenemos que decir nosotros es, ¿y cómo podemos nosotros hacer esto? Vamos a ver, también hay unos parámetros que son muy noticiosos. Nosotros lo vemos también en la prensa. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos en la prensa que hablan de copyleft o hablan de aquellas cosas de las que nosotros sabemos, vemos que meten muchísimo la pata. Sin embargo, cuando hablan de otros temas, les hacemos caso a la prensa, cuando lo que tendríamos que mantener es exactamente la misma actitud de decir, seguro que es mentira. O sea, si se equivocan en lo mío de esta manera, en esto otro también se equivocan de otra manera. Salvo, por supuesto, que sea una persona, pues por ejemplo, Javier San Pedro, cuando habla de biología, me quito el sombrero y digo, madre de Dios, qué pedazo de artículo que acaba de hacer este tío. O sea, yo ya me voy a la firma, porque todo aquello que esté firmado por agencias, ya directamente lo tiro. Entonces, mantener esa capacidad crítica. Con lo cual, cuando nosotros lo que vemos son noticias de tipo jurídico, normalmente suelen, o sea, hay días que digo, el día que tenga tiempo voy a hacer una ABC para periodistas, para explicar que una demanda no es una querella, que una querella no es una denuncia, que una denuncia no tiene nada que ver con una demanda, con una querella, que no es lo mismo un auto que un sobreseimiento, que no es lo mismo ser querellante que querellado, que no es lo mismo ser denunciante que denunciado. La noticia de ayer era la siguiente: meten en la cárcel a un tío 44 días porque le han encontrado un CD pirata. No, no y no. Le han metido a cárcel por quebrantar una condena, coño. Porque el tío se dio a la fuga, no dio domicilio. Y cuando tú no das domicilio, haya sido porque hayas meado en una pared en la calle y esté prohibido, o haya sido porque te hayan encontrado un CD pirata, o haya sido porque tu mujer te ha dado de hostias, ¿vale? Te vas al trullo. La noticia era, va a la cárcel 44 días porque resulta que le encontraron un CD pirata. Pero si le hubiera pasado lo mismo, si lo hubieran encontrado pasando, con el perro haciendo pis en el coche del alcalde. Era una multa, le habían puesto una multa al el caso concreto de ayer, la otra no la conozco, pero el caso concreto de ayer era un tío que le ponen una multa, le dicen, tiene usted que pagar tal multa. El tío se coge, se pira de la casa, no paga la multa que tiene puesta y ya está. Otra cosa que me revienta del tema periodístico, las GAE no pone multas, señores, no pone multas. Las GAE es como la Coca-Cola, reclama sus deudas, es un proveedor más. Las GAE, en un bar hay el proveedor del gas, el proveedor de la leche, el proveedor de las Coca-Colas, el proveedor de la música. Y las GAE no pone multas, ni tiene cánones. Las GAE cobra su dinero por su repertorio. Las GAE no tiene inspectores ni agentes de la autoridad. Las GAE tiene comisionistas. Bueno, pues los periódicos continuamente. El ayuntamiento de Oviedo ha sido multado con 96.000 euros por las fiestas patronales. Que no, coño. Si no paga las Coca-Colas, usando Coca-Cola, también le van a caer una reclamación de cantidad y tendrá que pagar la Coca-Cola. Ah, no. Sin embargo, las GAE seguimos siendo víctimas de un tipo de terminología que les interesa muy mucho a las entidades de gestión, porque así logran la confusión por estar legitimadas como si fueran poder público. Que no, que son una asociación privada, que es como los socios del Real Madrid, del Barça o del Oviedo. O sea, hay que ser muy crítico con todo eso. Y los periodistas, pues salvo honrosísimas excepciones, pues en los temas que nosotros conocemos, nuestros, meten muchas patas, pues imaginaos que no hacen con el resto de las cosas. Entonces, claro, bueno, pues que nuestra vida se rija precisamente por unos medios de comunicación que ya sistemáticamente tenemos comprobado que ni son rigurosos y que además normalmente responden a la voz de su amo, porque hay suplementos culturales, coño, que parecen el boletín de compras del Corte Inglés. Pues yo te diría una cosa, cuando la Audiencia Provincial de Madrid ya sin venir a cuento está diciendo, es que ni siquiera usted me ha alegado que sea copyleft, yo creo que ya está el tema vencido, porque ten en cuenta que además muchas veces tenemos que funcionar mediante el bubei, que es el hacer sin hacer nada. Por ejemplo, los cursos de formación que han recibido los abogados del Estado en Madrid por las entidades de gestión sobre el tema de la propiedad intelectual es lo mejor que nos ha podido ocurrir. Porque, claro, les ponían fotografías de niños muertos por mafias y luego el top manta. Y aquellos que ya tienen bastante cerebro, los abogados del Estado, salían de allí diciendo, oye, estos son los hijos de puta. Entonces, lo que hay que hacer es, por favor, les podéis dar otro curso, pero sed un poquito más incisivos, es que no les ha quedado bien claro el concepto. Y además de los niños así, no sé, algo como más, a ver, ¿qué hay más fuerte? Venga, por favor, dadle esto. Vamos a ver, o sea, yo tengo la suerte de estar todo el día en los juzgados y oigo muchas opiniones de muchas cosas. Y es que, vamos a ver, o sea, son gente con criterios, son gente mayor, son gente que saben precisamente el tema. Los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid que han puesto el tema de Sharemula no son gente joven, son gente muy institucionalizada. La Audiencia Provincial de Madrid es gente que no es joven, es muy institucionalizada. los jueces, cuando van encontrando... Vamos a ver, hay una sentencia de un juzgado de lo penal de Madrid que luego fue ratificada por la Audiencia Provincial, en la cual la jueza se carga el top manta de una manera muy fácil. Dice el perito de Jeda que cada CD valía 28 euros. Sin embargo, esta propia juez, viendo en la página web de Mercadona o de no sé cuál, ha podido comprobar que está a 15 euros. Con lo cual, este informe pericial es falso y, por tanto, absuelvo. O sea, son nuestros grandes aliados. Es que no hace falta. La judicatura española está demostrándolo. 9 sentencias copyleft, 2 que lo citan y diciendo, hombre, habérmelo dicho, y luego el tema de Sharemula, y luego el tema de enviar a Europa el canon. Que ahí hay un detalle que nadie se ha dado cuenta. Vamos a ver. Cuando APEMIT lo que hace es, le reclaman el canon, se lo reclaman por una deuda de la antigua ley. En el año 2006 se modifica, 2006 o 2007, ya me bailan las cifras. El 7 de julio se modifica la ley de propiedad intelectual y entonces lo que se hace es, bueno, pues se establece un nuevo sistema de canon. La diferencia entre la antigua ley y la nueva ley es un concepto que es clave. La antigua ley, lo que se hablaba era de una compensación equitativa. En la nueva ley lo que se habla es de una remuneración equitativa. Cuando a ti te compensan algo es porque previamente te han fastidiado algo. Sin embargo, cuando a ti te remuneran es porque le voy a pagar a usted. No hace falta, o sea, no hace falta un daño previo. Entonces, el concepto de remuneración equitativa es un concepto que se introduce en la directiva. Y el Consejo de Estado nuestro, cuando analiza el proyecto de ley, antes de darle el visto bueno, lo que dice es lo siguiente. Una de las claves de la reforma, precisamente, es la modificación entre el sistema, entre la compensación equitativa y la remuneración equitativa. Y el concepto de remuneración equitativa es un concepto europeo que no existía antes en nuestra legislación. Y tiene importancia que sea un concepto europeo porque el único que lo puede interpretar, por tanto, sería, o el más importante para interpretarlo, por tanto, son los tribunales europeos. La reclamación de APEMIT es de la antigua ley. Y viene la Audiencia de Barcelona y lo que manda a Europa no es la antigua ley, es el concepto de remuneración equitativa, es la nueva ley. Con lo cual, de una manera que yo entiendo que no es correcta, ha conseguido un fin que a mí me encanta. Pero si somos rigurosos, seamos rigurosos. Pero tampoco quiero criticar, digamos, la normativa, lo que ha hecho la Audiencia de Barcelona. Quiero simplemente describirlo, para no entrar en análisis, más allá de lo que sería la teoría jurídica. Con lo cual, ha habido una audiencia que, aplicando de una manera no correcta la ley, lo que ha hecho es, ha puesto sobre las uñas de los caballos de Europa la nueva ley, que cuando Europa le conteste si la puede aplicar o no, tendrá que decir, uy, si esto va por la antigua ley, no puedo aplicarlo. Y me tendré que ir al concepto de compensación y no al concepto de remuneración. O sea, le va a dar una respuesta a una cosa que le va a dar igual. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Pues del orden de 3 años de paralización. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora todos los deudores del canon? Las empresas tochas. No le están pagando a las GAE, ni a las entidades de gestión. Lo que dicen es, si yo te pago ahora y la ley se anula, en 3 años tú no me lo vas a devolver, ni de coña, que te conozco. Lo que hago es lo consigno. Con lo cual, si un juez, si usted me pone una demanda, yo lo que voy a decir es, señoría, que esto está recorrido ante Europa, que yo lo que no voy a hacer es pagárselo, porque luego no me lo va a devolver, está consignado, aquí está, paradito. Entonces, dentro de 2 años, suspenda usted también el procedimiento, y dentro de 2 años, si Europa dice ok, se lo pago, y si no, me lo quedo. No, yo creo que les es exactamente igual. Yo creo que además hay una cuestión que es muy clara. Vamos a ver, la misma razón por la cual nace la copia privada es porque como no se pueden controlar el número de copias, voy a poner un canon, ¿vale? Coño, lo mismo que está pasando con las P2P. ¿Qué pasa? Que lo que han hecho es se han pasado de listos. El canon que tenemos tendría que valer también para las descargas de Internet. Porque cuando yo me meto contra el canon, no me meto contra todo el canon, me meto contra el canon en los soportes digitales y contra el canon que paga el Estado. Es más, en febrero, en noviembre del año 2003 y en febrero del año 2003, hay dos escritos de derecho a petición hechos a las ministras de Cultura, que luego fueron resueltas, la primera por la ministra de Cultura del PP y la segunda, porque ya había hecho el cambio de gobierno, por la ministra de Cultura del Partido Socialista, donde se le está diciendo, mire usted, usted tiene que quitar el canon en los siguientes supuestos. En los soportes digitales, porque es el papel del siglo XXI, y no puede ser que todo el papel actual tenga, es como si el papel de hace 20 años, por servir para hacer fotocopias, resulta que le pone usted una póliza que tiene que ir a cedro. Y luego, en segundo lugar, todo el canon del Estado. El Estado no tiene por qué pagar canon, que precisamente, no la primera parte, pero sí la segunda parte, es la que parece ser que acepta ahora, perdón, la que acepta la Audiencia de Barcelona y la envía a Europa. Entonces, la lógica, si hubiéramos seguido con la misma lógica, hubiera sido... Bien, el concepto de copia privada, también metemos dentro del concepto de copia privada los intercambios que hacen los ciudadanos dentro de su casa, porque al final el tío que está intercambiando archivos no es para luego montar un cine y venderlo, o ponerlo, o irse al Top Manta, es para verlo en su casa. Pues al igual que yo grababa antes unas películas, pues ahora grabo estas de esta otra manera, que tiene un efecto que para usted es perverso, que también sube. Pues mire usted, pues coño, pues canon. Y además que hubiera sido muy fácil hacer el canon de la siguiente manera. Si el cable o el tubo va a una oficina pública o a una empresa, esa no paga canon. Porque coño, es para una oficina. En la oficina es que yo no tengo tiempo para estar descargando. Y además, si hay alguien descargándome, porque cuando quiero mandar un correo electrónico que pesa 3 megas, lo que yo no quiero es una red que esté colapsada, ¿vale? Y luego, en segundo lugar, todo tubo que fuera a una administración pública, obviamente, el funcionario no va a estar ahí, clic, clic, clic, clic, clic, clic. O dicen, sí, bueno, pues entonces que el Estado desarrolle para que eso no, firewalls, puertos, lo que les dé la gana. Y luego, el tubo que vaya a una casa, bueno, pues mire usted, que la Telefónica, que es la que verdaderamente se está forrando con toda esta historia, las empresas de telecomunicaciones, que sean las que paguen ese canon. Eso es como tendría que funcionar el canon. Y luego, por supuesto, sin perjuicio de estar o no de acuerdo con el canon, que yo no estoy de acuerdo con el canon. O sea, porque lo que tendríamos que hacer es eliminar directamente el canon. Y usted va a estar a resultas del desarrollo tecnológico como está el resto del mundo. Porque cuando en Madrid resulta que hacen el metro a barajas, a los taxistas, por esa pérdida de carreras que tienen, no les están compensando a nadie. El metro le tendría que pagar. El canon, en definitiva, es meter un sistema de compensación en un mercado imperfecto, y por tanto son sistemas precisamente que lo que generan son determinado tipo de monopolios y que lo que contribuyen es a seguir dentro de un sistema monopolístico. Sí, sí, sí. Sí, no, pero lo que estoy diciendo es lo siguiente. O sea, te acabo de decir lo del canon ahora y luego en el futuro. O sea, al igual que la propiedad intelectual a 18 de octubre del año 2008, soy pragmático, porque al final son mis herramientas de trabajo y sobre todo porque, digamos, las revoluciones que estamos, estoy absolutamente convencido que estamos en una revolución, yo creo que las revoluciones hay que hacerlas, lo primero que se tendría que haber hecho es un análisis de esta revolución, del cambio de lo analógico a lo digital, ¿a quién está afectando? ¿Quiénes son los más desprotegidos? ¿Qué pasa con todos estos trabajadores de las industrias que se tienen que desmantelar por pelotas? ¿Alguien ha hecho el análisis de quién se queda en la puta calle? ¿Cómo se les puede proteger a esos tíos? Porque no estamos hablando de Ramoncín. Estamos hablando del currito que gana 1.200 euros porque está 12 horas al día en una planta de producción de plásticos en forma de CDs. ¿Se ha investigado ese mercado? ¿Qué pasa con los autores de más de 65 años? ¿Cómo es la pirámide de ingresos por conceptos de propiedad intelectual? ¿Cuánto se está repartiendo? O sea, ¿cómo podemos hacer para toda esta gente que está desprotegida porque están explotadas por la industria discográfica y las industrias de los contenidos, que no la industria cultural, la industria del entretenimiento, ¿cómo podemos hacer para que precisamente nosotros en nuestro concepto, que yo creo que lo tenemos de solidaridad, lo que hagamos es protegerles? Lo primero que hay que hacer es identificarles. Y las entidades de gestión, que son las que tendrían que hacerlo, no lo hacen. Y el Estado, que lo tendría que hacer, le importa un huevo. O sea, se está desmoronando un mundo. La gente que no tiene la culpa de ese desmoronamiento del mundo, pero que se ve afectada por él, ¿cómo podemos ayudarla? ¿Mediante una revolución rápida? ¿Mediante una revolución lenta? lo primero que habría que es identificarles. Pero ya sabemos, como no tienen poder, da igual. Lo de siempre, ¿no? Y de todas maneras, ahora vienen algunas muy gordas. Porque obviamente todo el sistema financiero tiene que cambiar. Y yo me voy a hacer otra pregunta retórica, que es la de... ¿Por qué Google, cuando salió a bolsa, lo hizo en Wall Street? ¿Por qué no creó un clon de eBay donde vendió sus propias acciones? Porque la siguiente es la del mundo financiero. Que ahí ya no estamos en propiedad intelectual. Y no nos olvidemos que actualmente la gran tendencia es a que desaparezca la propiedad intelectual. Y ya, lo único interesante son los servicios que yo doy a través de las APIs de los ordenadores. Google Maps. Y usted, aquí usted tiene la API y usted la funcione. Y aquellos otros que dicen, bien, hay que tener cuidado con el tema de las APIs de aquellos servicios que sean propietarios, por una razón muy sencilla, porque todavía no existe lo que fuera una licencia de servicios modelo GPL para las APIs, que yo creo que sí que sería necesaria. Habría que hacer una definición de cómo tiene que ser una API, cómo tiene que ser la liberalización de esa base de datos para que cualquiera con la base de datos pudiera generar unas APIs. Obviamente es muy fácil con GPL, si tú tienes GPL ya tienes la parte profunda de la API y la parte superficial de la API. La parte profunda yo la definiría como precisamente los métodos de las clases que implementan luego la parte pública de la API. Entonces, ahí lo que tú ya tienes es que la propiedad intelectual desaparece, se está desapareciendo, se está desvaneciendo, y lo único importante son los servicios. Y un gran ejemplo, por ejemplo, es el de la Dirección General de Tráfico, que tiene la web donde, a ver, puntos conflictivos de las carreteras, estado de las carreteras, y te vas y detrás tiene un Google Maps. Y dices, coño, o sea, el Estado español lo que está haciendo es está utilizando Google Maps precisamente para dar un servicio a los ciudadanos españoles. ¿Y cuál es el contrato que ha firmado el Estado español con Google? Estoy convencido que ninguno. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ahí están las condiciones, los términos de usos de licencia. Y vamos a ver, ¿hay propiedad intelectual ahí? Sí, pues la que tiene Google, pero resulta que lo que hay es una libertad de uso. Y además, la libertad de poner capas sobre esas APIs que a ti te están dando. Entonces, todo aquello que nosotros estamos discutiendo sobre propiedad intelectual, yo creo que al final está quedando pues para determinado tipo de productos, pero hay otros en los cuales la propiedad intelectual cada día tiene menos relevancia. Y sobre todo, es muy evidente que la propiedad intelectual dentro del mundo digital es imposible de hacerla eficaz. O sea, ya hemos visto los 5 años que lleva la industria discográfica norteamericana, que no ha ganado judicialmente ni un solo caso. Lo que ha hecho ha sido un pactado unos cuantos, pero lo único que había ganado, que es esta madre de familia que le habían condenado por descargar no sé cuántos, luego ha sido anulado por el juez. Y ahora tiene que volverse a hacer nuevamente aquel juicio. ¿Por qué? Pues porque se instruyó mal al jurado. Entonces, como se instruyó mal al jurado, pues entonces ahora hay que volver a repetir. Con lo cual, en primer lugar, la importancia de la propiedad intelectual cada día es menor. En segundo lugar, la eficacia de la propiedad intelectual en el mundo digital es verdaderamente imposible de perseguir. Ya los hechos nos remitimos. En tercer lugar, cada día lo más importante son las APIs. Entonces, claro, desde ese punto de vista, lo que ya tenemos que empezar es a pensar en si las APIs existentes en el modelo actual representan o no un peligro para la cultura libre y para el modelo copyleft. Si tú te lees, porque todas se rigen por términos de condiciones de servicios, son relaciones contractuales. Mire usted las tiene que utilizar de esta manera y aquí es donde están. Y tú, por ejemplo, te lees las de Yahoo y resulta que hay una cláusula en la cual lo que te está diciendo es: usted no puede utilizar estas APIs para máquinas de las cuales dependa una vida humana, ni tampoco para temas bélicos. Dice el juez. Temas de armamento, temas bélicos. O sea, os recomiendo a todos que os leáis los términos de servicio de las APIs de Yahoo, ¿no? ¿Eh? Sí, exacto. Es una cláusula mariposa la que tiene. Exacto. Entonces, nosotros seguimos con el tema de propiedad intelectual, pero hay que echar un vistazo a eso. Y en el mundo financiero, la revolución consiste en que Google, si en vez de poner sus acciones en Wall Street, ya le hubiera dado un golpe al sistema. Las pone, hace un clon de eBay y entonces tú me vendes la acción a mí, yo te vendo la acción a ti. Y hay una serie de precios que están ahí. Es que no, las bolsas de valores ya no se explica uno por qué tienen que estar en Wall Street. Es más, en los periódicos de Madrid, supongo que también en otros sitios te encontrarás, la venta de las acciones de... el Club de la Moraleja, acción de golf del Club de la Moraleja. Entonces, a ver, ¿cuánto tal? Antes de verano suben un poquito más, después de verano la gente ha gastado más pasta, bajan un poquito de precio. Y entonces tú llamas a aquel móvil tal, oiga, mire, que vende usted una acción de La Moraleja, sí, sí, que pone usted que son 12.000 euros, sí, sí, ah, pues venga, vas al notario y se la compras. No, no, vamos a ver, por supuesto que existen, pero lo que te quiero decir yo, o sea, yo sé por qué Google no puso aquello, pero en un mundo futuro... Claro, si ya está eBay, pues es hacer un clon, pero además es que hay otra cosa, una sociedad no tiene por qué estar en bolsa, no tiene ninguna obligación, ya está, hago una ampliación de capital y se la vendo a mis amigos, la anuncio en mi blog y usted me la compra por correo electrónico. O sea, tenemos que cortar un momento porque cortemos. Para...